Llegué a casa, no estaba sola. En la cama había un negro en bolas. En la heladera no estaba el vino. Hola, ¿qué tal, amigos? Les habla y les saluda Rubén, vocalista de Organización X. No se muevan de la radio, no se muevan del dial, porque el DJ ya les va a poner este tema que se llama El Pata de Lana, nuestro nuevo corte del más buscado de Organización X.